que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hasbro adquiere a Peppa Pig. La empresa de juguetes compró el estudio Entertainment One, creador de la famosa serie infantil, por cerca de $4,000 millones. De esta manera, obtiene los derechos de la caricatura para su producción y distribución. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.